es una emisión correspondiente al 5 de julio de 2024, 21 a 28, es el Empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Habla Carlos Gardel. A ver, checando audio, checando audios. El día frío como la granja. Desde que estuve en el Congo en una misión de Pano veía una helada como esa chica. Estamos bastante lejos estos días, no pude escuchar la radio. Andamos en otro tema. Ahora te mando una foto para que te imagines, a ver. Pero el miércoles ya estoy ahí de vuelta, así que pasá y conversamos de todo un poquito. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero cuando la especie humana se convierta en abeja, ahí puede ser que cambie la cosa. Ahí sí puede ser que cambie la cosa. Que maten todos los zánganos. Vamos arriba. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan.

Era Fashion y tenía moquet como un pub cool y con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impulso. ¿Qué haces, Jorge? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Andan bien? Mirá, yo hace unos 5 días que volví. Ahora ando acá en el Uruguay. Estoy en el mar. Todo bien, por suerte. Bueno, la verdad que es un gusto escucharte a través del audio. Y le mando un saludo y un abrazo grande a toda la barra por ahí. En octubre vamos a andar por ahí. Dale, loco. Un abrazo. Que lo parió, tremenda experiencia por esas tierras ibéricas. Mirá que está escuchando Ernesto y Gavilán. Sería bueno que vos les traigas unos buenos relatos de ahí, que los pase por acá para Radio El Empalme, lo que se pueda contar, ¿no? Porque me cuesta tanto llegar. Sí, sí, está ahí en el entre Piedra Sola y Achar. Pescando. ¿Qué? Acá ya no hay nada que hacer. El que se quedó es porque no se fue. Y en la esquina hay feo olor. Si no hace frío, hace calor. Lunes de noche, no hay dónde ir. Igual mejor para qué salir. Si me pegan los vecinos, si no les doy plata para el vino. Y si me pregunta algún podrido, ¿por qué no te vas de este pueblo podrido? Le digo, no me hagas poner violento y escucha lo que estoy diciendo. Así quiero estar, así quiero estar. Por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi con lentes negros de

más nunca y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma y es lo que a vos te hace falta alejarte de acá. Araujo ahí en las cañadas de Melo, atento viejo Araujo en las frías cañadas de los arrozales de Melo. Te incitamos a votar a Ojete, que dice que puede ganar en primera vuelta el del PC. Seguilo a muerte. De Superman va para Supermancito. Porque la política uruguaya y rioplatense, ¿no? Ya está en el nivel TikTok, pero del más rastrero, ¿no, che? Nivel TikTok menos 10. Entonces entran y salen como por un tubo. Creen que es un juego más, capaz. ¿Cómo es el juego ese que había online que se jugaba? ¿Cómo es? Para que la redundancia. Bueno, creen que es una cosa de esa, ¿viste? Los locos hacen así, ¿viste? Y la gente está tan pelotuda, imbecilizada, estupidizada, que sigue la norma. Bueno, nosotros mismos estamos hablando de ello, con eso te digo todo. Bueno, alguien tiene que hacer una interpretación, ¿no, che? Y si no es Radio del Empalme, con su característica de la consultora Yaguareté Consultores, ¿quién lo va a hacer? Lo tenemos que hacer nosotros, no hay otro. La búsqueda infinita de poder celebrar. Si quieres, escúchame. Puedo hacerte sentir que todo se derrumba y vuelve a resurgir. Yo quiero estar bien, como me gusta estar. Atento Urbide, atento Urbaiden, comando de avanzada. De poder celebrar. Que nos dejó las elecciones. Cuando nos encontremos, será lejos de aquí y quiero que bailemos juntos hasta morir. We'll be right back. situación sin precedentes. Nos encuentra la locura y nos deja más idiotas que ayer. Veo que se viene picante, picante la transmisión del empalme hoy. Acá hace un frío que no viene nada mal, un poco de picante para contrarrestar este frío. Acá hace un frío, te digo, que es de la gran masita. Mira, estoy ahora en el. Vine a acompañar a una amiga al Festival del Chocolate, que ella es artesana y hace instrumentos de cerámica y cuencos, mates y esas cosas. Y está ahí, está como levantando su puesto ya, pues hace un frío impresionante. Hay una carpa blanca, te cuento cómo está la gestión cultural de la alcaldía, de la Paloma. Una carpa blanca bastante grande, buen sonido, con puestos adentro y al final un escenario. Mañana toca Superbiel y Campodónico. El cantante de los traidores, ¿cómo es? Luciano Superbiel y Juan Casanova. Toca. El cantante de los traidores, y bueno, Superbiel ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Y hoy hay una mujer que dicen que es conocida, yo la verdad no tengo ni idea de quién es. Mañana capaz que vengo, hoy estoy acá esperando que se termine de levantar las cosas y ya me vuelvo para el rancho a prender la estufa y a escuchar el radio del empalme, castigarme un rato con un poco de buen rock y distorsión. Para mí que la noche de hoy está tipo para un disquito de Black Sabbath tranquilamente, un vinito tinto y conversaciones picosas, por decir picante. Acabo de entrar leña, media hora entrando leña. ¡Qué lo parió sin parar! Tendí la ropa que había lavado. Dice Jorge, ¿tenés programa hoy o no? Avísame si tenés programa, si escucho un rato antes del partido, porque cuando venga el partido a la mierda, Tilín. Seguro, mientras esté la Copa América, suspende todo, che, que no distraiga. Si yo estoy acá, mirá. Seguro que no distraiga nada, está loco. Che, seguro no quedó nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién lo tiró? Che, un panorama completo mandaste. En La Paloma estás vos. Qué frío ahí en La Paloma anoche, pero ¿tienen la actividad al aire libre o eso es adentro de un galpón? No me dijiste nada. Una del Chiquilina, che. Sí, algo entendí, pero no del todo, porque vos das por supuesto que todos sabemos de todo y acá. Artesana del chocolate. pistola en el bolsillo. Es una artesana, mirá vos, una artesana artesana, una, ¿cómo se dice? Una artesana clásica. Produce artesanía. En la fiesta del chocolatín, mirá vos, che, que hay que ir todos pa' ahí, che, acá. Qué chocolatín y qué ocho cuartos. Acá estamos metidos bajo cinco capas de frazada. Tenés que ir a panel de control, desinstalar programa y ahí pinchas dos veces sobre el programa que sea y empieza el proceso de desinstalación. ¿Pirata o no? Vos no querés integrar la fórmula con la fiscal. Dice que se preparen para ganar en primera vuelta, que el ojete con la finca ganan en primera vuelta. Hijo de remil puta. Seguro, vos trata de instalar todo lo más posible, así se te hace pelota de vuelta la mutadora. Así que Ron no, ni Ron ni grapa sola. Sí, yo hace como un mes que estoy tomando mate nomás. Che, no te olvides que Radio El Empalme abre la licitación de audios para la temática de la noche de hoy con muchísimo frío. Incluso el tema puede ser ese, el frío, ¿viste? El frío patagónico. Si no, puede ser la entrada, la salida, la entrada, la salida, la entrada, la salida de la fiscal desde el PN. Ese es un tema interesante, con respecto, hablalo con respecto. Si no, puede ser el liderazgo del PC, que según la información pasó de ser Superman a ser Supermancito. Che, y el análisis del otro día, hay que volver a poner al audio. Las que perdieron fueron las damas, che, en la elección interna. Perdieron todas las damas, che. El Uruguay machista volvió a encaramarse. Che, bueno, eso es posible, incluso puede haber otros temas. Se abre licitación de audio a todos los oyentes del Empalme para la noche de hoy, con muchísimo frío. Lo más seguro que acompañemos la emisión de esta noche con una grapa sola, che. Ah, sí, si no, no lo pará. ¡No lo pará! Sí, yo tengo Barreiro. Ah, Barreiro está con Pitanga ahí. Ah, milonga el viejo Barreiro. Hay que darle un beso en el pico ahí cada rato porque la cosa viene grave. Y con eso ya queda pronto. Pero yo miro la. Ahora ayer me encontré discutiendo con una mujer porque fue tanto aquello de que me discriminaron que era un mundo machista y que nosotros éramos todo hecho por el patriarcado y que yo digo, pa, milonga, voy a tener que empezar a pedir perdón. Y cuando vi que pa, le dan tanto a esta mujer. Y yo digo, pa, qué cosa. Digo, pero es necesario, digo, hacer una campaña basándose en eso. Bueno, no, pero no sé cuánto, sí, pero era una mujer, digo. Y después me di cuenta, digo, ah, mierda, que me adoctrinaron, que estoy defendiendo, a pesar de todo. Pero ¿cómo le pegan? Y después, seguro, para las próximas lesiones, nadie va a querer arriesgar poner una mujer de vice. De vice estoy hablando. así que olvídense, las mujeres, bueno, gol de España. Pero lo que me encantaría así empezar con la parte futbolística, se merece que le gane España a Alemania, porque estos alemanes lo robaron a los pobres, comían los de naranja mecánica ahí con un orza y del hueso del tobillo. No, que para arrancar hoy habría que empezar con No te va a gustar. Una canción que se hizo muy famosa en 2000 y algo. La cantamos y la saltamos y sigue siendo, porque los tiempos cambian y seguimos cantando esa. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. Eso. Uruguaya, claro, con la tarjeta de débito 46, te queda baratísimo. Mirá vos, la mitad, el costo, che. Pero tenés que tener tarjeta, claro, y auto, sobre todo, si no, al pedo, no, che. Sí, con la tarjeta de débito, sí, con la de crédito. Pero la de crédito ya te complica, porque hay algunas que te piden firma y eso ya te complica. Acá la de Débito no, porque no, con el PIN no más allá, ya está, estás cargando. Y acá como, ahora no sé por qué teníamos el auto, pero cuando no teníamos el auto, que andaba en la moto y no veníamos hasta acá, como mensajes que trabajan con el PIN, que el PIN está ahí enfrente a la data y a veces tenía que venir a hacer alguna cosa. Sale como 78, ¿no? 80, ¿cuánto es que está el precio común y corriente? Yo me consideraba vivo. Era vos, y vos estás con la tarjeta a 40. Yo tengo la única tarjeta que tengo, yo no me hacen ningún descuento, que es Fornicard. Sí, pero de todas las estaciones acá a la vuelta a Paysandú, ¿no? La zona fronteriza, igual que en Fragmento, Salto. Pero pues salir y te cobran, sí, 78 pesos casi vale el litro. Queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar. Después, si querés ahorrar más, no tenés que pasar los 140 kilómetros por hora. Atento Urbide, Atento Urbaiden, comando de avanzada. Solo me quiero sentar a esperar. Lo fueron a matar y lo dejaron con vida sin sospechar. Y yo que el tema derivó para el lado del alcoholismo y del machismo. Acuérdese que está entrando al mercado uruguayo ya hace como, no quiero exagerar, pero 10 años. Y si sigue estando es porque la toman. Es la grapa italiana. ¿Cómo es que se llama? Yo tenía el nombre. En cuanto consiga el nombre, se lo paso. Porque yo la probé un día y me pareció muy, por lo menos tomable. Me pareció tomable. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando. Bueno, mi camarada y amigo Jorge Correa, yo me voy a quedar con dos frases que me van a acompañar hasta el Jonca o hasta la llama. En primer lugar, las damas son manantiales de ternura, ¿no? Entonces me parece que como está la mano hoy por hoy en el mundo, con ternura no se gobierna nada. Y más con la invasión de corrupción que hay. Obviamente que el macho va a tener que ir siempre al frente por lo corrupto que es. En cuanto a la frase, me quedaré de por vida, como te dije, con lo que dijo el Che Guevara. Voy a ser fuerte, pero no voy a perder la ternura. Y la otra frase es la de nuestro gran héroe, que no va a existir otro, por más que haya sido un traidor, como lo quiso catalogar la historia, nuestro viejo Artiga. No esperemos nada que no sea de nosotros mismos, macho. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón. Que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado.

dejó la selección. Veo que se viene picante, picante la transmisión del empalme hoy. Acá es picante, picante la transmisión del empalme hoy. Acá hace un frío que no viene nada mal, un poco de picante. Paguen pa' pagar y vender pa' comprar. Paga por un mono quiere integrar la fórmula con la para fiscal. Pagas el boleto para ir a laburo y por si te roban, pagas el seguro. Y el IRPF y el IVA y la multa. Y si estás enfermo, pagas la consulta. Pagar por el agua, pagar por la luz, pagas tu pecado clavado en la cruz. Sí, yo tengo Barreiro. Ah, Barreiro está con pitanga ahí. Ah. Sí, yo tengo Barreiro. Ah, Barreiro está con pitanga. Con pitanga ahí. Algo oscuro te hace pensar y eso no corresponde. Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina del no saber hoy es tu peor apuesta. Sin saber cómo envejecer y un sentimiento que apesta. Y todas las ruinas entran a brillar. Es tu sueño quien lleva los hilos. Y llorar de nuevo ya no te hace mal. Y un dolor te mantiene ahora en vilo. Su cielo emplumado y las flores quieren bailar.